OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. El Rincón de la Asociación. Buenos días, queridos amigos, un día más en el Rincón de la Asociación de OID Radio. Como todos los días, conociendo las noticias de las asociaciones que se dedican al mundo de la discapacidad. Noticias. Comenzamos en Madrid. FEDER acude al Congreso de los Diputados para reivindicar la puesta en marcha de centros, servicios y unidades de referencia para enfermedades raras. Las enfermedades raras necesitan centros, servicios y unidades de referencia, pero centros de referencia adecuados a las enfermedades raras, es decir, a enfermedades como que afectan a 2 de cada 10.000 habitantes. De esta forma, entendemos por centro, servicio y unidad de referencia aquel que está compuesto por un equipo pluridisciplinar hospitalario que ha adquirido una experiencia, un saber hacer en el campo de la patología relacionada que le permita coordinar la atención de los enfermos en su globalidad. Desde el centro se deberá trabajar con un abordaje multidisciplinar de la enfermedad, atendiendo las diferentes alteraciones asociadas a la patología y coordinando el seguimiento del paciente, incluyendo en el equipo o colaborando estrechamente con un trabajador social y con un psicólogo cuya labor de asesoramiento y acompañamiento es imprescindible para las familias. Y en Dos Hermanas, Sevilla, inaugurada la residencia de la Asociación ASAS, que atenderá a 64 personas con discapacidad intelectual. La consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarra, ha inaugurado hoy en Dos Hermanas las nuevas instalaciones de la residencia Arboleda de Doña María para personas con discapacidad intelectual, que dispondrá de un total de 64 plazas. El primer módulo de la nueva residencia que se inauguró está compuesto por 3 plantas y que tiene una capacidad de 31 plazas, al que se le unirá posteriormente otro módulo con otras 33 plazas. La consejera agradeció la lucha de los padres que integran la Asociación Sevillana de Ayuda a Discapacitados para hacer visibles a sus hijos y procurar su integración en todos los niveles, así como el trabajo del personal del centro que consigue reforzar las capacidades de los residentes. La residencia Arboleda de Doña María se une a la Red Andaluza de Atención a las Personas con Discapacidad, que cuenta con más de 17.000 plazas en toda la comunidad autónoma, tanto residenciales como en centros de día. Y en Castellón, 10 discapacitados podrán usar los ratones adaptados de la Universidad Jaime I. Miembros de la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas entregaron ayer al Máser de Sfrater una serie de ratones adaptados a personas con discapacidad, cuyo coste en el mercado puede ascender a 550 euros de media frente a los 60 o 70 euros que pueden costar estos desarrollados por alumnos y profesores de la Universidad Jaime I. Los ratones están adaptados a personas con discapacidad motriz y se han hecho 3 prototipos. El primero se hizo con un joystick y botones reciclados con elementos de sillas de ruedas y máquinas antiguas de videojuegos. El equipo consiste en un emulador de ratón con la misma finalidad de uno convencional que lleva un joystick similar a los que los discapacitados tienen en su silla de ruedas, que mueve el cursor de la pantalla y unos botones que se pueden adaptar a las necesidades del usuario. Estos últimos son 4 pulsadores grandes que permiten hacer las operaciones propias del clic del ratón. Del proyecto se beneficiarán, entre otros, 10 usuarios del Máser de Sfrater. En Marbella, mesa redonda sobre la discapacidad. El Palacio de Congresos de Marbella acogió ayer la mesa redonda bajo el título Protección contra Autodeterminación. La iniciativa forma parte del Plan de Acción Anual para las Mujeres con Discapacidad, elaborado por la Concejalía de Igualdad en colaboración con ASPANDEM, la Asociación en Favor de las Personas con Discapacidad de la Costa del Sol. La mesa estuvo formada por distintos representantes de ambas instituciones. La Fundación Divina Pastora y Universitat continúan su apoyo a Deporte Adaptado. El acuerdo suscrito por Rafael Gil, vicerrector de Cultura de la Universidad de Valencia, y Armando Nieto, presidente de la Fundación Divina Pastora, se desarrollará a lo largo de 2010 y permitirá que cerca de 700 alumnos con discapacidad de la universidad puedan beneficiarse de este. Este programa de deporte adaptado busca, por un lado, ayudar a fomentar el deporte entre los alumnos universitarios con alguna discapacidad y, por otro, respaldar a las primeras figuras del deporte adaptado vinculados a esta institución universitaria. Hasta ahora formaban parte del programa 6 deportistas de élite que han destacado en atletismo. Y ahora Armando Nieto señaló que este convenio renovado es una prueba evidente de la normalización del deporte adaptado, que es un ámbito en el que lamentablemente son más habituales las buenas intenciones que las verdaderas acciones. Y nos vamos a las noticias del deporte paralímpico. Vancouver 2010. Paralympic Sport TV retransmitirá todas las pruebas de los Juegos Paralímpicos, a lo cual deberemos estar atentos todas las asociaciones. El canal de televisión por internet del Comité Paralímpico Internacional, www.paralympicsport.tv, ofrecerá la más amplia cobertura de la historia. Todas las competiciones deportivas se incluirán en la programación, ya sea en directo o en diferido. Y también se podrán visionar a demanda en su página web una vez finalizadas. Le repito la página web, www.paralympicsport.tv. En él podremos ver todos los deportes de invierno de Vancouver 2010. Y hasta aquí llegamos con las noticias dedicadas a las asociaciones dedicadas al mundo de la discapacidad. Después de la música vamos a conocer una bonita asociación, la Asociación Discapacitados en Acción. No se vayan, les prometo que será interesante. Continuamos con la música de Alaska y Dinarama, Ni tú ni nadie. Thank you. Conéctate a www.oitradio.com. Si eres discapacitado y quieres integrarte a la vida laboral, únete a la OIT. Te ofrecemos 15 pagas anuales y un mes de vacaciones. Infórmate de lunes a viernes en Tomelloso, calle Calvario 34, local 4 o llamando al 926 50 27 67. OIT, Organización Impulsora de Discapacitados. El Rincón de la Asociación. Como les decía, nos íbamos a ir a la Comunidad de Madrid a conocer la Asociación Discapacitados en Acción. Para conocer mejor esta asociación, tenemos al otro lado del teléfono a Amparo Vázquez. Ella es socia fundadora de la asociación y nos va a ir contando cuáles son sus objetivos, cómo se formó y sobre qué terapias trabajan y demás. Buenos días, Amparo. Hola, buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿cómo surgió esta asociación? Pues esta asociación surgió hace 2 años por la complicidad de la discapacidad. Uh-huh. Un grupo de personas que están no muy cerca de mi lugar, que está en Miraflores de la Sierra, pero que nos conocíamos. Y bueno, pues nos dimos cuenta que en los pueblecitos el tema de la discapacidad está muy abandonada. Uh-huh. Entonces nos pusimos manos a la obra, porque estábamos hartas ya de que no nos escucharan, ¿no? Uh-huh. Para que nuestros pueblos pues sean pueblos adaptados para personas que tenemos falta de movilidad reducida. Uh-huh. Y así surgió, justo Discapacitados en Acción, porque ese es nuestro lema, actuar para convertir a los pueblecitos de la Comunidad de Madrid en pueblos en los que capacitados y discapacitados seamos partes del mismo mundo. Uh-huh. Una idea muy loable, porque además es verdad que en los pueblos es más difícil el poder integrarse plenamente y el tema de la accesibilidad y todo está como más dejado, ¿verdad? Está más dejado, sobre todo el tema de administraciones públicas, porque en lo privado pues es un tema de concienciación social, ¿no? Uh-huh. Pero en el público ahí sí que tenemos que trabajar, porque es nuestro derecho, no es un privilegio. Y bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. A raíz de la asociación, pues ya hemos conseguido un montón de objetivos ya cumplidos, ya no son promesas, ya son cosas que ya están cumplidas. Entonces nos sentimos muy orgullosos y eso nos da fuerza para seguir creando proyectos para que la gente que tenga algún problema de discapacidad física, pues que se sienta que no está discapacitada para la vida, uh-huh, que puede seguir adelante, pues vamos, perfectamente. ¿Cuáles son estos proyectos que me hablas que habéis logrado? Pues mira, empezamos con una campaña de multas morales hace 2 años para el tema del reservado de las plazas de aparcamiento, uh-huh, que como tú muy bien sabes y seguro que la audiencia lo habrá vivido en primera persona, seguro, hay muchos ocupas. Entonces, pues nada, se nos ocurrió hacer una especie de lema de multa moral. Entonces ponemos, cuando vemos que alguien aparca, ponemos una multa que pone: yo te presto mi plaza, tú me prestas tus piernas. ¡Qué bueno! Hablamos con nuestros ayuntamientos y propusimos este proyecto, que todos los vecinos nos ayudaran, ¿no? Que fueran cómplices de nuestro problema, que eso es un gran problema, que no lo sabes hasta que no te ocurre, ¿no? Ajá. Y la verdad es que el acogimiento ha sido magnífico. Esto es como Fuente Bajuna. En mi pueblo ya cada todos vez menos. A una. Y vamos repartiendo multas morales, que yo siempre lo digo, hay que ponerlas con una buena sonrisa, porque si no, no vale. Oye, es que lo encuentro genial, ¿eh? Yo te presto mi plaza, tú me prestas tus piernas. Lo encuentro buenísimo y seguro que es bastante más efectivo que una multa económica. Hombre, la multa económica también duele. Ayuda. Porque hay muchos que ni saben leer, o sea, en el sentido, ¿no? Que, sí. Que pasan, porque son gente que no se pone en el lugar de la persona o que le pueda pasar a un familiar. Es uh-huh. una cuestión de educación y de concienciación social. Sí. Que mucha gente, pues que digo, yo las llamo mentes primitivas, ¿no? Entonces, bueno, pues para esas mentes primitivas hay que educarlas. Y bueno, si se les puede educar, decir, oye, ponte en mi lugar por un segundo y reaccionan bien, pues es una manera maravillosa de cambiar el mundo, ¿no? Uh-huh. El tema económico duele, pero lo que pasa es que a la gente le da igual, aunque le pongan multas muelas, ¿sabes? Claro. La gente a veces no, siempre es, van a ser 5 minutos, no lo he visto. Bueno, los que están oyendo este programa me entienden perfectamente. Seguro que sí. Háblame de los talleres de paz. Bueno, pues los talleres de paz surgió porque la presidenta, Amelia, y yo somos amigas hace muchísimos años. Nos conocimos pues justo por el Lama Kanchen, que es nuestro presidente honorífico. Y bueno, pues a través de la complicidad de la enfermedad hemos reunido una serie de técnicas y terapias de la medicina alternativa que nos han ayudado mucho a dar la vuelta a la adversidad de la enfermedad, para encontrar el aprendizaje y para demostrarnos que la vida nos ha hecho una gran pregunta, ¿no? Y entonces a nosotras nos ha ido muy bien, muy bien. Y dijimos también Amelia y los demás socios, ¿no?, de ADEA, de Discapacitados en Acción, que por qué no compartirlo. Pero no simplemente con las personas que sufren una discapacidad física. Con cualquier persona. Sino con sus familiares también, que son los grandes olvidados. Entonces, también, igual que hicimos con las multas morales, hablamos con nuestros ayuntamientos, e hicimos las propuestas y, bueno, un éxito. Qué bien. Un éxito. La verdad es que, además, ahí en esos talleres, como lo organizamos nosotros, personas que tenemos una minusvalía, se dan cuenta, ¿no?, de qué es lo que hay que valorar en la vida al final, qué son las cosas sencillas. Sí, porque muchas veces oímos a psicólogos decirnos, es que tenéis que ser felices, y dices, claro, es muy fácil desde tu punto de vista, pero cuando es un discapacitado el que te lo dice, sí, eso tiene es. Más peso, ¿verdad? Sí, ahí está, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, que he dado ya varios talleres de paz, y siempre intento, bueno, pues por algo tengo esclerosis múltiple, ¿no? Yo, digamos que la vida me ha hecho esa gran pregunta. Intento decirle a la gente, pues eso, que es que las cosas más sencillas son las que no valoramos y son las que realmente tenemos que invertir nuestro tiempo. Y si es que no es muy complicado. Yo es que tengo la gran fortuna de que yo tengo el tema de la... Yo agradezco siempre todas las mañanas, ¿no? Que me encuentro, pues no me encuentro peor, que estoy, que pues con lo que me toca, sigo adelante, ¿no? Sí, que hay un día más. Hay un día más. Seguimos, y hay tantas cosas por las que dar las gracias y por las que ser feliz. Y bueno, si te ha venido la adversidad, se le puede dar la vuelta. Y más, en esta época de crisis en la que estamos, que está todo el mundo muy muy triste, pues también es una oportunidad para ver lo que realmente vale. Es una oportunidad, es que todo es lo mismo, es como un ciclo, ¿no? Y si tú tienes esa posibilidad de cambiar y no estar mal por tu discapacidad física y de ser una luchadora o un luchador, ¿no?, y ir para adelante, pues eres un ejemplo que muchas personas van a seguir y te van a escuchar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Amparo, y yo creo que todos los que nos estén oyendo irradias realmente mucha felicidad. Eso es muy importante, a saber sonreír ante la adversidad, ¿verdad? Y es tan sano. Y es gratis, no vale nada. Además, de esa forma conseguimos ideas correctivas positivas. Como efectivamente, efectivamente, el de la multa moral. Cuéntame, ¿qué más proyectos tenéis? He visto por ahí que tenéis preparado un encuentro de terapia holística. Esto es un sueño de locos. Porque nos hemos metido, pero ¿por qué no? Lo que decía a los socios, ¿no? Pues vamos a hacerlo en plan que la gente nos conozca. Entonces queremos hacerlo pues en Miraflores de la Sierra, ¿sí?, de la Comunidad de Madrid, pues un punto de encuentro para las personas que sufren discapacidad física y sus familiares, para que conozcan, porque el problema está que muchas personas viven en pueblos y no tienen acceso, claro, a este tipo de terapias, como puede ser pues la risoterapia, flores de Bach, Reiki. Entonces, pues hacer una muestra para que ellos en primera persona sientan lo que quieran. Y los beneficios que pueden tener estas terapias. Efectivamente, es dar esa oportunidad y acercarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos preparándolo ahora con un ejército de voluntarios que desde esta oportunidad que me habéis dado, totalmente imprevista, es que la vida es mágica, llega cuando te tiene que llegar. Efectivamente. Pues nada, no, todas las fechas exactas todavía no las tenemos, creo que va a ser el 29 de mayo. Pero que estáis todos de verdad invitados. Muchísimas a gracias. Venir, a que nos conozcáis y hacer lo mismo en diferentes sitios. O sea, digamos que Discapacitados en Acción quiere que la gente se contagie, ¿no?, de nuestra filosofía, uh-huh, para hacer un mundo mejor. Bueno, pues haremos todo lo que esté en nuestra mano para que así sea. Una última cosa, Amparo. Uh-huh. Antes has hablado de terapias alternativas, uh-huh, como pues eso, risoterapia, las flores de Bach. Uh-huh. Nosotros aquí hemos hecho en ocasiones, bueno, pues semanas dedicadas en el programa de Buena Mañana a las terapias alternativas. Siguen sin tener toda la aceptación, uh-huh, que deberían, que yo considero, uh-huh, claro, es una opinión mía personal, que yo considero que deberían tener. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no se acerca más a ellas? Pues yo pienso que es por un desconocimiento, porque no las conocen. Uh-huh. Pero esto es como todo, esto hay que probarla. Y cuando algo en la vida lo pruebas y te hace sentir bien, bueno, pues desde tu libertad puedes seguir experimentándolo o no. Uh-huh. Yo cuando me diagnosticaron esclerosis múltiple, el Reiki se acercó a mí. Ya. Y me ha ayudado tanto a dar ese giro, ¿no? Como decía al principio, dar esa vuelta a la adversidad. Uh-huh. Pero no solamente a mí, sino yo soy el reflejo para mi marido, para mis familiares más cercanos. Uh-huh. Entonces, digamos que las terapias alternativas te van a ayudar no solamente, o sea, cuerpo físico, de acuerdo, pero también tenemos otros cuerpos, ¿no? Como es el emocional, que no cuidamos tanto. Uh-huh. Es un conjunto, no solamente es lo físico. Yo creo que es como una capa de cebolla, ¿no? Que es como, sí, que te vas descubriendo cositas que no has hecho bien en la vida, a lo mejor. Uh-huh. Y son patrones de comportamiento que si los sigues repitiendo, pues desgraciadamente luego el cuerpo físico sale. Uh-huh. Sale el problema y sale pues a través de una enfermedad, ¿no? Entonces es tan importante tener una paz interior, el sanarse interiormente, porque yo siempre lo he dicho, digo, yo a lo mejor sigo teniendo esclerosis múltiple porque me lo dicen las resonancias magnéticas, pero yo estoy sanada interiormente. Claro. Y eso es muy importante. Ese es el concepto que tenemos que queremos transmitir, ¿no?, a las personas que han sufrido o un accidente, una enfermedad, que se puede sanar por dentro, aunque vayas en una silla de ruedas, puedes estar muy sana. Uh-huh. Amparo, se nos acaba el tiempo, estaría toda la mañana. Pues un placer. Igualmente. Un placer muy grande y a todos los que nos están escuchando. Y muchas gracias. Y muchas gracias por este rato tan agradable. Volveremos a contar contigo. Un beso muy fuerte. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos en el Rincón de la Asociación. Ya me despido. Hasta mañana, ya lo saben. Mañana, como siempre, más y mejor. Besitos.